gente que venía marchando, la marcha de los pobres que venía desde Jujuy, llegó a la Plaza de Mayo. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda? Estamos más cerca ahora. Sí, muy cerquita, ¿no? Bueno, ¿cómo vivió el día de ayer acá en la Plaza de Mayo? Bueno, fue una movilización, una marcha muy hermosa, porque nos sentimos acogidos y cobijados por mucha gente de Capital, de los que nos acompañaron en la marcha y de la gente que nos estaba también un poquito aclamando desde los balcones, desde las plazas y de las calles. Nos sentimos muy bien, la gente iba muy contenta, con mucha lucha. Hicimos el acto en la plaza, luego nos recibió el secretario de Presidencia, el señor Gallo, después nos recibió el mismo presidente de la República a un grupo de personas y por fin nos recibió el ministro Cafiero. Esas fueron las actividades, además de que participamos en algunos programas de televisión. ¿Qué pudieron hablar con De la Rúa? Bueno, no sé, le planteamos la situación muy dura y explosiva de Jujuy. Al hombre le vimos con poca capacidad de resolución, porque la situación en todo el país está muy mal, pero bueno, por lo menos nos escuchó y le dijimos que esto tiene que buscar una solución, porque Jujuy está muy mal. ¿Y qué le dijo? ¿Le planteó alguna solución? ¿Le dijo que iban a trabajar en algo o solamente le escuchó? Yo creo que solamente nos escuchó y le pedimos el tema de la coparticipación para Jujuy, un dinero que parece que no le había mandado. Él dijo que sí, pero ahí hay la posibilidad de que hay un fondo de un pacto federal que se hizo con algunas provincias que está pendiente. Y por ahí vamos a insistir también hoy a otros ministros. Padre, en Jujuy están cerca de la explosión social, dijo ayer usted, ¿no? Y bueno, eso no lo he dicho yo primero, lo han dicho incluso los obispos, lo han dicho algunos ministros de la provincia, porque sí, lo ven más cercano. Entonces uno se hace eco de lo que también la gente por ahí a veces te larga mensaje. ¿Y Dios está en Jujuy o no? Por supuesto, ¿no? Esa frase que Dios atiende en Buenos Aires no es verdad. Dios está en todas partes y atiende a los pobres, pero a veces los ricos y el poder económico no los deja. Por eso Diosito tiene mucha bronca, sí, pero una bronca llena de ternura y amor, porque sus pobres, los pobres de Yahvé, están abandonados, no de la mano de Dios, sino de la mano de los políticos. ¿Qué le decían a los vecinos acá de la ciudad de Buenos Aires mientras caminaban hacia la Plaza de Mayo? Bueno, en la misma nos plaza, llamaba la atención porque eran gente que debe ser que tiene mucho dinero por las casas. Pues bueno, nos aplaudían, nos decían que adelante, nos tiraban papelitos. Nos llamó la atención. Yo creo que fue un sentimiento muy fuerte que sentían hacia la gente del norte. Está bien, porque ustedes vinieron a mover a este gobierno, a reclamar soluciones, pero a movernos nosotros también, que estamos de acá en la ciudad y a veces nos parece tan lejano esos territorios donde ustedes habitan, que, bueno, nos viene bien a todos nosotros también. Sí, efectivamente, ¿no? Porque incluso la gente dice que la situación está en todo el país y, bueno, yo creo que tenemos que movilizar todo para que sepan que la situación en la Argentina es una pena como está y no se lo merecéis, siendo un país tan rico y un país que no falta de nada, gracias a Dios. ¿Y qué van a hacer hoy, padre? Bueno, ahora vamos a participar en la movilización de la marcha contra la pobreza, nos unimos a la gente del CTA y a los que van a participar, y luego tenemos a las 4 la entrevista con la ministra de Trabajo, y luego ya por la noche tenemos el festival folclórico que están haciendo, digamos, a beneficio de la marcha. Sí. ¿Dónde es el festival? El festival en la calle Independencia, al 4000, el Teatro El Quijote. Padre, ¿costó mucho hacer la marcha? No digo en términos económicos, sino en cuestión de movilizar la gente y el esfuerzo y el trabajo que llevó. Claro que costó, porque no te olvides que llegamos a Jujuy 2000 personas y salimos de la Quiaca más de 1500, nos fuimos uniendo por la ruta. Y era muy duro hacer comida para 2.000 personas, dormir 2.000 personas en una ruta donde apenitas hay una escuelita y una capilla y a un puesto de salud. Y entonces muchísima gente se tuvo que dormir en el suelo. También teníamos pocos medios de la zapatilla. La gente, mucho, llegó con las zapatillas rotas, con los pies destrozados. Efectivamente ha sido una odisea, pero la gente muy contenta, porque en definitiva nosotros lo hacíamos por un sentido muy serio de la vida. Padre Jesús Olmedo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Vámonos ya, ¿no? Los organizadores, ¿cómo estás, Claudio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás ahora? Ahora estamos saliendo de Córdoba y en dirección a La Rioja. ¿Cómo te está llevando a cabo la marcha? Bueno, realmente muy bien. Acá en Córdoba todo tuvo un consenso muy importante. Se realizó en el día de ayer una movilización realmente muy significativa. Hubo más de 7.000 personas en el marco de todo lo que es la resistencia al ajuste que está encarando el gobernador de la SOTA, con la presencia fundamentalmente de los compañeros de Lucifuerza, de la CTA, de la Federación Universitaria, y todos en el marco de este Frente Nacional contra la Pobreza y en el marco de el paso de la marcha por esta ciudad. Francamente, el nivel de consenso logrado, el compromiso de muchos cordobeses de acompañar el retorno hacia la Plaza de Mayo el próximo 21 de septiembre, demuestra que efectivamente hay voluntad de cuestionar a fondo la estrategia de ajuste perpetuo y autoritarismo político que caracteriza al gobierno nacional, y que hay consenso para tratar de avanzar en un proceso de democratización y reparto del ingreso, que son los ejes básicos de la propuesta que estamos impulsando. Claro, por lo que vas viendo en la ruta, digamos, se puede prever un gran acontecimiento acá el 21, entonces. Bueno, estamos trabajando en esa dirección. El objetivo de las siete columnas hacia los distintos puntos cardinales del país, pasando por las más de 70 ciudades que estamos de alguna manera recorriendo, es por un lado constituir las juntas promotoras en cada uno de los lugares, organizar a los compañeros en vistas a garantizar la votación el 10 de diciembre, presentar a su vez, del mismo modo que lo hicimos a nivel nacional, los proyectos de creación del seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo y la asignación por la vejez, y el pedido expreso de que a nivel de las cámaras legislativas provinciales o municipales se realicen convocatorias expresas para acompañar la votación el día 10 de diciembre. En este sentido ya ha habido en varios casos respuestas positivas, como es el caso de Villa María, como es el caso de Belville en Córdoba, como es el caso de Comodoro Rivadavia, como es el caso de Río Gallegos. Es decir, se van logrando no solo apoyos del conjunto de las organizaciones, de distintos sectores del espectro político, sino también respaldos institucionales importantes que de alguna manera abonan la idea de que vamos en la dirección correcta. Y también, por cierto, hay mucho consenso en retornar a Buenos Aires para antes de las elecciones, el 21 de septiembre, poner un límite social expreso a cualquier intento de unidad nacional para profundizar el ajuste, ¿no? Estamos hablando con Claudio Lozano, de CTA. ¿Qué sabés de las otras columnas, los actos? Bueno, tengo la información de que está todo aconteciendo muy bien, del mismo modo que acá en Córdoba hubo un acto realmente muy masivo, hubo más de 7.000 personas ayer. Hubo un acto muy importante en Rosario, según tengo entendido, que superó las 3.000 personas. Hubo un acto muy importante en Concordia, con 1.200 personas, que allí realmente es una enormidad. Sí. Fue muy importante el acto en Mar del Plata, incluso el ingreso de la columna fue acompañado por más de 200 autos. Uh-huh. Es decir, que se va repitiendo en diferentes lugares del país lo que estamos viviendo nosotros aquí. Y es que, por un lado, hay mucho consenso, por otro lado, se extiende territorialmente la voluntad de promover este tipo de definición por parte del pueblo argentino, y de hecho, muy cada vez más convencidos de lo que estamos encarando, ¿no? ¿Y en La Rioja hay previsto un acto ahora, mañana? En La Rioja primero vamos a parar en el Chamical, donde vamos a participar de un homenaje al obispo Angeleri, asesinado por la dictadura militar. Y luego seguimos hacia la ciudad de La Rioja, donde está prevista la reunión con las distintas organizaciones que impulsan la consulta popular por el seguro de empleo y formación. Sí. Y al mismo tiempo está previsto un acto para eso de las 8 de la noche. Claudio, te quería hacer una pregunta, ya que hoy envían el presupuesto del gobierno a la Cámara de Diputados, que dice que incluiría solamente los lineamientos generales del presupuesto. Y según el diario Clarín de hoy, se anuncia que se va a mantener la poda del 13% para cumplir con el déficit cero, que va a haber recortes en el PAMI, en el ANSES, no se va a pagar el incentivo docente y que se bajaría el 15% del presupuesto legislativo y judicial, entre otras cosas. ¿Vos crees que esto se va a cumplir y va a ser, va a haber más recortes o cómo lo ves? Bueno, las informaciones que yo tengo de los materiales que viene elaborando el Ministerio de Economía incluyen como recortes principales en la eliminación del fondo de incentivo docente, la reducción significativa de gastos en el ANSES, uh-huh, y fundamentalmente la reducción en todo lo que es el tema de asignaciones familiares, y también incluyen ahorros que están de alguna forma ligados al arancelamiento de las universidades nacionales como forma de compensar la rebaja presupuestaria que piensan realizarle. Es decir, que se trata de una profundización del rumbo con ajuste realmente muy significativo. De ahí a que lo logren, uh-huh, obviamente tengo dudas, porque ciertamente el grado de consenso que hay respecto a que esto no tiene por qué seguir planteándose en estos términos es cada vez mayor. Creo que claramente el gobierno va a ser castigado duramente en las elecciones de octubre, y por cierto se van a abrir condiciones políticas para una revisión de esta situación. Pero me parece que efectivamente esa es la intencionalidad, por lo menos, de la decisión oficial. Creo que además lo que está en juego es mucho más que lo que en todo caso están remitiendo al Parlamento. Creo que no están especificando exactamente las definiciones, uh-huh, claro, porque efectivamente no quieren abrir la discusión presupuestaria antes de las elecciones. Uh-huh. Está en ese marco buena parte de la reducción o eliminación casi completa de los planes Trabajar y demás, y otros programas similares que están atendiendo hoy la situación de desempleo. O sea que yo creo que realmente es un presupuesto que va a tener efectivamente un grado de complejidad y de, uh-huh, conflictividad como para poder afirmarse muy alto, ¿no? Y una más cortita que tiene que ver con esto es que plantean toda esta hipótesis de recortes con un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto. ¿Vos te crees que es posible esto? Sí, por eso digo, en realidad los papeles que yo tengo en mis manos me indican que ellos tienen previstas una serie de medidas adicionales, entre las que se incluye la eliminación expresa del pago del aguinaldo. Ajá. Como parte ¿Para este fin de año? Sí, por un lado está el recorte de este último trimestre, sí, en donde efectivamente está en discusión no pagar el medio aguinaldo, pero además para el año que viene. Y tomando en cuenta que la hipótesis de evolución de recursos que tiene implícita el hecho de que estén partiendo de un supuesto de crecimiento del 3.5%, uh-huh, es realmente alocada, tienen una serie de medidas adicionales que incluyen la eliminación del aguinaldo como modo de contribuir al logro del déficit cero del que tanto hablan. Claudio Lozano, te agradecemos mucho la comunicación y que bueno, que tenga mucha suerte con la marcha. Bueno, no, muchas gracias y hasta siempre. Chao. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Opinó Néstor Correa, secretario de la Gremial Docente de Ciencias Sociales. Debemos unir fuerzas en el plano de la universidad y ampliarlos a la comunidad, porque el recorte y todo lo que estamos sufriendo, la salud, los hospitales, los desempleados, el recorte va dirigido a los sectores más sumergidos de la sociedad, que son los que vienen sufriendo de antes. Piedra, papel o tijera. Al gobierno siempre le sale lo mismo. Asamblea Permanente de Ciencias Sociales. Café Bar La Orquídea, un café entre amigos donde la familia y la bohemia se dan la mano para celebrar la vida. La Orquídea. Corrientes 4101, esquina Acuña de Figueroa. La Orquídea. La Orquídea. La Orquídea. Corrientes 4101. La Orquídea. Un café entre amigos. Eva, buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Desde cuándo no tienen servicios de luz, gas y teléfonos a algunas dependencias de la justicia de la provincia de Buenos Aires? ¿De hace mucho tiempo? La semana pasada ya empezó, se cortaron los servicios en los tribunales penales en Dolores, uh-huh, en la justicia oral, en algunas asesorías de periciales, también en La Matanza, en Quilmes y en Lomas de Zamora, y después hubo notificaciones de corte, avisos de corte a numerosos edificios, a más de 20 edificios del Poder Judicial de toda la provincia de Buenos Aires. Junto con eso, no se le abonó, quizás hoy se le esté empezando a pagar la movilidad a todos los oficiales de justicia, notificadores y asistentes sociales que hacen todo un trabajo en la calle, que toman colectivos, trenes, o que utilizan sus propios medios de locomoción, moto o auto, para llevar adelante las notificaciones, los lanzamientos, y bueno, todo eso que significa la movilización de la justicia en la calle tampoco tiene las partidas, así que afecta a los 18 departamentos judiciales en ese aspecto, ¿no? No hay actividad judicial, entonces. Hay una actividad judicial limitada al funcionamiento en los ámbitos de los edificios donde, por supuesto, se han empezado a resolver estas cuestiones. Básicamente, esta es una cuestión que viene de un tiempo atrás, la creación de nuevos organismos para el Poder Judicial, que están efectivamente puestos en marcha por leyes ya de 2, 3, 4 años, juzgados de menores, tribunales de trabajo, juzgados de familia, justicia contenciosa administrativa, no ha podido ser puesta en funcionamiento porque no se proveyeron los cargos. Incluso en algunos casos a los jueces se los designó y no se les tomó juramento. Estoy hablando de 14 jueces del contencioso administrativo. Una situación realmente muy seria, que a veces uno se preocupa mucho cuando se dice, bueno, el paro de los trabajadores está afectando y está impidiendo que haya justicia. En realidad, los trabajadores salimos a pegar un grito en el medio de esta situación tan difícil, porque nosotros vemos la angustia, el dolor de la gente, el que va a reclamar una acción judicial y tiene que a veces levantarse a la 1 de la mañana para hacer una cola desde las 2 de la mañana para conseguir un número, el departamento de Loma de Zamora, para que lo atiendan durante ese día y bueno, pueda iniciar una acción por una cuestión de alimentos, una cuestión familiar, porque las estructuras están totalmente colapsadas por la demanda que hay y porque las que están creadas por ley no se ponen en funcionamiento. Es una situación muy difícil. Así que nosotros paramos hoy a partir de las 11, porque tampoco se nos ha abonado el aguinaldo, se nos hizo un adelanto de 300 pesos y el resto no hay noticias y se nos va a abonar en patacones y haciéndole jugar un efecto retroactivo a la ley que salió posterior a la fecha del vencimiento de los aguinaldos y bueno, pero tampoco se tiene fecha de ese pago y por eso hoy hacemos este paro y vamos a participar, por supuesto, todos los judiciales de Gran Buenos Aires con nuestros cuerpos delegados en la recepción de las columnas de los compañeros que vienen de la CTA y de la Federación Agraria, PYME y sectores de la cultura que se han movilizado en más de 100 ciudades de toda la Argentina planteando el tema central, pues, es el tema de la pobreza y a partir de ahí se deberá resolver los demás problemas, pero que bueno, en los judiciales vamos a estar planteando nuestra protesta primero en la asamblea y después movilizados en la calle. Mendivil, ¿cómo es el hacer justicia sin servicios de luz y de teléfono, por ejemplo? Es una situación muy compleja. Todo el funcionamiento adentro de la justicia en muchos ámbitos es de hacinamiento. Pero todo el poder, la justicia en la provincia de Buenos Aires, hay un sistema de hacinamiento y de agresión hacia el que trabaja y al que vive una situación de... Por ejemplo, si usted tiene... Imagínese que hay en comisarías, hoy hay detenidos... En una habitación que en un ámbito que podría haber lugar para 15, 20 personas, están detenidos más de 50 personas en comisaría. Entonces es un colapso general que hay en todo lo que es el servicio de justicia o la administración de justicia, el funcionamiento. ¿Esto viene propugnado por el poder político actual o ya venía de arrastre? Esto es un proceso. que viene de unos cuantos años, pero que ahora hace explosión. ¿Usted piensa que en este presupuesto para el año 2001 deberían haberse puesto en marcha 135 organismos nuevos creados por ley, como yo le dije, los contenciosos administrativos? Claro. Pero no tiene para la luz tampoco. Había solicitado 3.000 cargos para poner en funcionamiento esas estructuras. ¿Cuántos cargos le prometieron al Poder Judicial para poner en funcionamiento alguna de esas estructuras? Ningún cargo se le prometió nuevo. Por lo tanto, muchos de estos ámbitos que tienen algún grado de asignación de algún juez, algún funcionario, están funcionando sobre la base de trabajo gratuito, más de 2.000 practicantes o meritorios que con la expectativa de que algún día van a ingresar a tribunales, hace 2, 3, 4 años que están trabajando gratis. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Cuándo van a arreglar esto? En general miran para el otro lado porque priorizan otras cuestiones, priorizan la provincia de Buenos Aires, paga lo mismo que le cuesta al Poder Judicial, que cuesta a cada ciudadano de la provincia de Buenos Aires, le cuesta 3 pesos con 40 al Poder Judicial, por decirlo, por mes. Pero el mismo presupuesto que invierte la provincia de Buenos Aires en justicia, no el mismo, más casi 600 millones paga de intereses de deuda externa el gobierno de la provincia de Buenos Aires por compromisos externos contraídos, quién sabe para qué circunstancias, obras, que en definitiva por ahí no se terminaron, o por ahí terminaron las empresas quebrando y transfiriéndonos la deuda como nos han transferido del Banco Provincia a todos los bonaerenses. O sea, hay una situación de administración desprolija, por decirlo de una manera prudente, desde el 97 para acá, muy serio en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es una política? Es una política. Por supuesto, porque se han priorizado determinadas cuestiones por seguridad. Entonces, usted tiene la justicia funcionando así, pero también tiene el hospital público desmantelado y también tiene la escuela pública con gravísimos problemas. No es que, no voy a decir aquí que el agredido es el Poder Judicial. No, porque cuando usted contaba lo de sacar números, todo eso es muy gráfico, la misma atención en un hospital público, es casi igual. Claro, es lo mismo que para ser atendido tiene que ir a la madrugada para poder tener la posibilidad de hacerse una radiografía o un análisis. Es la misma situación. Bueno, nosotros decimos en la provincia de Buenos Aires hay dinero, en la provincia de Buenos Aires hay posibilidad de recaudar, lo que pasa es que no se está recaudando en los sectores que tienen plata, la evasión que hay en todo lo que es el impuesto inmobiliario, las grandes propiedades, los country hoy la mayoría figuran o en propiedades rurales o terrenos baldíos, ¿no? Inmobiliario ridículo, o directamente figuran como terreno baldío, y son propiedades de 500, 600 o 1 millón de dólares. Entonces, digo por decir un aspecto, podría hablar de una cantidad de ámbitos donde hay una evasión tremenda. No es cierto que la provincia de Buenos Aires no se pueda recaudar. Hay que tomar la decisión política de no pensar que se va a recaudar sobre el consumo, como sería el impuesto ingresos brutos, o como es el IVA. Por supuesto que ahí va a haber cada vez menos recaudación, porque cada vez los habitantes de este país consumimos menos, porque cada vez ganamos menos. El dinero está concentrado en otro lugar y es ahí donde hay que ir a buscarlo. Víctor Mendivil, secretario gremial de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la preocupación. Tenga buen día. Trisque, secretario de organización del CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Walter. Acá estamos, en Loma de Zamora, tratando de solidarizarnos con nuestros compañeros y a la expectativa de que sea realmente liberado, porque no negamos todo cargo que se le impute, porque se trató de una asamblea y una movilización de los trabajadores aeronáuticos que están intentando que no solo se le paguen los salarios que se le deudan desde hace 48 días, sino defender la empresa ante el vaciamiento claro y concreto que está haciendo el gobierno español sobre una compañía que es nuestra y que lamentablemente hoy enajenada intenta ser vendida, y el gobierno nacional, que es el responsable de esta detención, porque no es solo la orden del juez, sino la decisión política de judicializar lo que es un conflicto político, transformarlo en un hecho judicial. ¿Pero qué cargos tiene igualmente? Bueno, ahí se es similar el código penal al que se le quiere aplicar a los piqueteros o a los compañeros cuando cortan ruta. Ajá. Realmente el planteo del juez en este caso no tiene para nosotros fundamento, porque negamos ese tipo de calificación penal y por el contrario estamos insistiendo en la ilegalidad de la detención y sobre todo en la ilegitimidad, porque esto es un conflicto social. No se puede calificar injudiciable algo que es evidentemente político. Hay una asamblea mediante, hay una decisión de la organización de los trabajadores de convocar al paro, de convocar a la movilización y de plantearse el hecho como es. Hay vaciamiento de empresa, hay despido de personal, hay falta de pago de los saberes de nuestros compañeros, y ese es el detonante del conflicto, con lo cual aquí el Ministerio de Trabajo de la Nación, la trampa que se le tendió a los dirigentes sindicales cuando se los convocaba a negociar, y en el momento de la negociación aparece la detención. Entonces, aquí más que un operativo o que una calificación judicial, hay toda una decisión política que involucra a las autoridades de la CEPI y al gobierno nacional. Edgardo, vos decías al principio de la nota que estaba en Lomas de Zamora, es porque están en los juzgados de Lomas de Zamora, están ahí detenidos. Ariel llegó hace una hora con Edgardo Llanos, están ante el juez, adentro están abogados de la CTA y de APA, y afuera en estos momentos están acercándose los trabajadores aeronáuticos que están llegando al aeroparque de Ezeiza de Perú, militantes sindicales de la Central de los Trabajadores Argentinos, y también hay un conflicto que se está unificando aquí porque la municipalidad también hace casi 40 días que no paga salarios, y bueno, evidentemente la situación de unidad de los trabajadores y la solidaridad ha hecho bueno, que estemos todos juntos planteando la liberación del compañero y al mismo tiempo de compartir estrategias de solidaridad más alta, más profunda, más importante, para lograr no solo la libertad de Ariel, sino que se instale en la Argentina el debate sobre lo que realmente pasa, ¿no? Un gobierno que premia a los grupos económicos de China, Ungibona, Pérez Compán, Pérez Repsol, al propio Cavallo, que vació la empresa, y bueno, castiga a los compañeros que la defienden y que promueven un sindicalismo que tiene que ver con los intereses de los compañeros. Edgardo, ¿cómo va a seguir el día de hoy la movilización? Bueno, nosotros ahora estamos presentando con nuestros compañeros abogados una nota pidiendo la excarcelación, negando los delitos que se le imputan a nuestros compañeros. Hemos iniciado una campaña de solidaridad a nivel nacional y a nivel internacional denunciando estas violaciones, y estamos aquí, vamos a permanecer aquí. La movilización es ahí frente a los juzgados, por lo menos. Aquí en Alén al 200. Sí. En el juzgado de Lomas de Zamora, y estamos diciéndole a nuestros compañeros, bueno, que vamos a hacer el aguante tratando de ayudar en términos políticos, en términos de solidaridad para evitar bueno, este nuevo atropello que se hace, exigir la libertad inmediata de los dos compañeros detenidos. Okay. De Petri, una última pregunta. ¿Usted sabe cómo fueron exactamente las circunstancias en las que fueron detenidos? Digo, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, vino la orden del juez diciéndole a nuestros compañeros que levanten la... O sea, que la asamblea impedía el paso de los que iban a viajar en el vuelo de Iberia, ¿no? Ante eso, realmente se planteó que la asamblea dejara transitar libremente a quienes querían tomar su vuelo. Sí. Los compañeros plantearon, bueno, que iban a hablar con la gente, que iban a hablar en la asamblea, y los funcionarios, ahí había dos funcionarios del Ministerio de Justicia, que hacían como veedores, plantearon que la situación venía normal, como para levantarse, como para resolverse, y en el medio de del camino a la negociación que iba a seguir, bueno, los dos compañeros son detenidos. Por eso decimos que hay un operativo político, que hay una decisión más profunda, que aparte de la decisión del juez, bueno, de judicializar el conflicto, de plantear de que el problema no es el vaciamiento, la destrucción de la empresa, la caída de los salarios, la desaparición de la línea de bandera, bueno, todo el proceso de concentración y de que se vive en Argentina de este tiempo, sino que el conflicto es judicial. Acaba de hacer lo mismo el gobernador de Entre Ríos, Montiel, a su vez presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, de donde es el mismo partido de la Rúa. Bueno, acaba de querer transformar también, mediante un asueto masivo, mediante el quite del derecho de huelga, mediante la no retención de los saberes de la cuota sindical de los compañeros, bueno, y de ilegalizar la protesta social. Esto avanza como mecanismo de disciplinamiento y de control social. En vez de abrir a la democracia, a la participación, al protagonismo, a la decisión de todos los sectores, bueno, se avanza en la represión. Esta es la línea que inaugura el gobierno de la Rúa cada vez con más contundencia como respuesta a la dramática situación que se vive en numerosos sectores. Edgardo De Petri, secretario de organización del CTA, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. A ver cómo es el clima, cómo la está pasando con toda la administración pública cerrada por 3 días. Mm. Estamos en comunicación telefónica con Alberto Gismondi, que es de FM Chajarí, de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, una salvedad les hago. Sí. AM 940. Bien. Radio Chajarí, he pasado por varias FM, las cuales respeto y quiero mucho, porque fueron en su momento las que ocuparon un lugar muy importante dentro de la gente, ¿no? Bueno, AM940. AM940, Radio Chajarí, efectivamente, estaban haciendo un análisis interesante de lo que dijo el senador Maya. Sí, ayer entrevistamos al senador, sí. Claro, y es un poco el caballito.